Buenas tardes, viernes 17 de abril, estás escuchando Radio Crash y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes. Buenas tardes a ti y a toda la audiencia, oyentes y escuchantes de Radio Crash y Radio Almaina. Eso es, le damos la bienvenida a todo el mundo. Hoy vamos a hacer un Cinefagia que es ya el 189. Seguimos de confinamiento, pero este Cinefagia va a ser normal, ¿eh? Ya hemos pasado especiales y queríamos un rato íntimo, ¿eh, Borja? Sí, queríamos volver un poco a nuestros orígenes, ¿no? A los cimientos de este Cinefagia, y después de estos dos o tres especiales que hicimos, no, fueron dos al final, ¿no? Este es el tercer confinamiento, pero el segundo, pero el tercero especial. No, yo creo que fueron tres ya, porque hicimos el primero con los audios, luego el siguiente con más audios, y luego el tercero con el especial humor. Ah, bueno, entonces esto es el cuarto. Claro, el que denominamos 33 y un tercio. La verdad es que lo llevamos un poco... Sí, es que pasa el tiempo, no sé, ¿eh? El tiempo pasa el tiempo y parece que en aislamiento pues se juntan un poco los días, ¿no? Y eso. Pero bueno, como bien dices, tenemos hoy un programa canónico, ¿no? Con su actualidad, con su clásico no tan popular, su cara B y, bueno, pues un poco de actualidad, ¿no? Que pese a esta situación que estamos viviendo, aún hay cosillas por ahí. Eso es. Bueno, recordar a todo el mundo que están en el 105 de la FM, si están en Sisión, y en el 88.5, como bien decías, en Radio Almaina, que por cierto aprovechamos para mandar un fuerte saludo y un fuerte abrazo, que están pasando en estos momentos de confinamiento unos pequeños problemas de económicos y de salir adelante, pero bueno, yo espero que entre todos consigamos que esto resurja y que las radios comunitarias no se queden por el camino, no, que ninguna quede por el camino, ¿no? Nada, Borja, lo que decíamos, vamos a tener hoy un programa que, a pesar de ser desde el confinamiento y ya haber perdido casi la cuenta de la semana o las semanas que llevamos ya en casa, va a pretender ser muy animoso, con ritmo, con buena música. La música va a tener un papel importante en este Cinefagia, pero como siempre, en los capítulos habituales de Cinefagia, siempre nos gusta dar un poco a la actualidad. La actualidad viene marcada por estrenos futuros de películas futuristas y también por estrenos en casa, con medidas que pretenden capear un poco con esta pandemia, ¿no? Sí, me gusta mucho esa concepto de futuros estrenos sobre el futuro. Sí. Pero bueno, como bien dices, son muchas las propuestas, ¿no? que surgen a raíz de esta situación por la que estamos pasando. De hecho, bueno, más de 60 cines se vieron abocados hace un mes ya a cerrar sus salas. Entonces, la propuesta de ellos es hacer una especie de plataforma para ir exhibiendo todas las películas que fueron quedando un poco en el tintero, pues las están ahí disponibles para que la podamos disfrutar. Se trata de la sala virtual de cine, ponéis eso en cualquier buscador y ya podéis tener acceso. No sé ni lo que cuesta, ni si tiene... Es una página en la que hay que registrarse, pero no sé ni tarifas ni nada, pero bueno, para todavía todos aquellos que quieran disfrutar de ese cine que estaba en cartelera hace un mes, pues pueden hacerlo mediante esta página. Sí, mira, creo que estoy viendo por aquí $6.95 el precio. Bueno. Pero por película. Los ingresos por entrada que se fijan con un precio de $6.95 si mirar el precio medio de las entradas. Tanto lo que provenga de la sala virtual de cine como lo que estas películas obtengan en plataforma serán ingresos compartidos entre todos los cines que forman parte de la iniciativa. Bueno, es un poco... Bueno, el otro día también, claro, ¿no? La noticia pone que el otro día se estrenó la última película de Xavier Dolan en Filmin con un precio de 5,95 el alquiler. Sí, esta película Matías y Maxim que vimos en el Festival de Cine de Gijón, ¿no? Bueno, es una cifra, ¿eh? Es una cifra para estar en casa, ¿eh? Estar en casa. Sí, es una cifra bastante bueno, considerable. Sí, le seguiremos un poco la pista a este tipo de iniciativas, Borja, pero bueno, hay que pensar también. Bueno, nosotros somos unos privilegiados que tenemos acceso a tecnología, que tenemos hasta incluso dos o tres dispositivos, pero también es que hay gente que tiene un Android ahí de cualquier manera, o un, uh-huh. Android, dice, un móvil viejo, me refiero, ¿no? Y que es complicado también para el sentido visual, ¿eh? La precariedad tecnológica ahora uh-huh. más problemática, si cabe. Nosotros, bueno, tenemos, como bien dices, tenemos la suerte de, bueno, vamos subsanando estos pequeños obstáculos que nos van surgiendo con la tecnología. Uh-huh. Pero, bueno, tenemos más noticias de actualidad. Se anunciaba estos días atrás que ya un conocidísimo de Cinefagia, Sam Raimi, que se va a hacer cargo de la nueva película de Doctor Strange. Es una secuela. Vuelve al género, como decimos, de superhéroes. Ya lo hiciera con la trilogía de Spider-Man, incluso con Darkman, este personaje de los años, de principios de los 90. Ya en su cine hace referencia al personaje, al Doctor Strange, en la segunda parte de Spider-Man, en la que cuenta cual. Es curioso porque están intentando, Peter Parker y bueno, el director del pico, está intentando ponerle nombre al nuevo villano y decían Doctor Extraño, y dice, pues no, así existe. Y entonces acababan optando por Doctor Octopus. Lo guiño porque Sam Raimi dice que es uno de los personajes que más le gustaban, ¿no? De cuando era niño. Sí, sí, bueno, más es un personaje muy carismático, ¿no? También encarnado en el Cumberbatch este, que es el Brady Cumberbatch. Un actor con mucha presencia para Sam Raimi. La verdad que, bueno, a mí Sam Raimi yo tengo un cariño especial. Cierto es que sus últimos trabajos con Spider-Man no son quizá de lo mejor que hizo este realizador, pero bueno, viendo todo su bagaje anterior e incluso posterior, me parece una buena opción para encarnar para llevar las riendas de este Doctor Strange en el multiverso de la locura. Sí. Bueno, antes estábamos hablando de los programas especiales que habíamos hecho en este confinamiento, pero también hicimos un especial fuera de programación de terror, uh-huh. que hablamos bastante también de Sam Raimi. Ese programa está solo y exclusivamente en los podcasts de Radio Crash, en colaboración con Bacanal, con Ashbury y con Movida en la Cantina. Y decíamos del bueno de Sam Raimi lo que estabas diciendo ahora, Borja, que había pasado esa etapa de películas de Spider-Man para justo volver con aquella película sobre la gitana, ¿no? Y la maldición, Arrastrarme al Infierno, sí, que era, ¿no? Pero bueno, esa vertiente que tanto nos gusta de Sam Raimi, y seguramente en este Doctor Extraño, si le dejan, ¿no? Podrá aplicar toda su sapiencia, ¿no? A ver qué puede hacer. Porque el anterior director de Doctor Strange fue despedido, ¿no? O sustituido por problemas con los productores, como suele pasar en este tipo de casos. Siendo Doctor Strange la primera película, una película, bueno, que es original, ¿no? Para ser del mundo de Marvel y eso, pues bueno, es bastante original por el tema de los multiversos y las cosas. Así que ibas a decir con el Twitter, pero ese había sido el de Guardianes de la Galaxia, me parece. No me acuerdo cómo era. Sí. Algún problema, sí. Y sí. Todos lo sacaron en su defensa, como es lógico. Pero bueno, ahí quien pone la pasta es quien manda y nada. Y si no comulga con la ideología de los productores y de la compañía, en este caso Disney, pues oye. ¿Cómo me gusta, Borja, hablar contigo y estar aquí en Cinefagia? Porque el otro día estaba pensando, estaba leyendo una noticia, pero luego salté a otra y se me olvidó por completo. Pero ahora que estamos hablando de Marvel y de estas sanciones, que si te echo, que si te ficho, que si no me gusta lo que dices, Marvel, ahora en posesión de Disney, el otro día leí, ¿tú sabes lo que está haciendo ahora Disney en las películas? Bueno, en el contenido de la plataforma. En la plataforma en la plataforma de Disney no se pueden ver culos. No hay culos. Entonces, vale. Otro día veía una escena en la que en la película Splash, la película sí. de la de Tom Hanks. La de Tom Hanks con. Sí. Ay, ¿cómo se llama la actriz? Mía. Daryl Hannah. Daryl Hannah, es bueno, pues hay un momento que ella se despide de él en la orilla y se va hacia el mar y evidentemente tiene el pelo por la espalda y se le ve el culo, claro. Mm. Pues bueno, en Disney, para su programa digital, lo que hicieron fue digitalmente añadir un pelo. Sí, eso decían. Entonces, el pelo digitalmente ha crecido hasta justo debajo del culo. Entonces, de la que empieza a correr, se ve la melena que le llega hasta debajo, eso, con la premisa de que no hay culos en la plataforma de Disney. Bueno, esto no creo que dure mucho. Yo creo que se van a, por alguna otra razón, se tienen que acabar viendo culos en la plataforma. Sí, sí. Yo espero que nos fiche, que Disney fiche Cinefaje como un programa o podcast y que nos ponga pelo nosotros también, Jairo. Sí. Necesitamos pelo Disney. Sí. Bueno, otro de los estrenos también al margen de Marvel, Disney va a llegar mucho en 2020, 2021, 2022 y lo que nos queda, pero al margen de ellos, de momento está Dune, ¿no? Sí, es quizás el estreno más esperado, ¿no? De este año. No sé si me parece a finales de este año cuando se estrena. Y la verdad que ya podemos disfrutar de alguna imagen de rodaje. Tenemos a Oscar Isaac, a Timothy Chalamet, que el otro día veía una imagen y recordaba mucho a The Arrival, ¿no? La llegada, muy del cine de Denis Villeneuve. Uh-huh. Es cierto. Sale, bueno, podemos ver a Javier Bardem también, bueno, y bueno, esos varias imágenes que vemos un poco la estética de la de, me parece una imagen futurista, pero muy a lo Tatooine, a lo Star Wars de la primera trilogía. Y con, yo creo que diría también un poco la película esta de Nolan, la de Interstellar, en el sentido de y la figuración y la estética de los trajes futuristas. Me parece una buena elección, que junta un poco lo moderno, ¿no? La modernidad con lo antiguo. Vemos unos trapos por aquí al viento, así, con un rollo así muy del, no sé, de los desiertos de Namibia o por ahí. Bueno, está una estética que la verdad me parece muy interesante y muy, muy atractiva. Pues sí. Pues nada, a ver cómo vamos a poder ver ese Dune, si llega a finales de año y si tenemos que ir al cine, pues espaciados, ¿no? Con las salas a un tercio de capacidad, separación entre filas, separación entre sillas. Veremos cómo podemos ver Dune, pero seguramente ya para muchos de nosotros y nosotras era una de las primeras visualizaciones tras el confinamiento, ¿eh? Sí, los juegos de manos, como decía Sabina, van a estar difíciles, ¿no? En los cines de post-cuarentena. Bueno, si la pareja viene contigo ya de entrada, casa, igual sí, ¿no? Pero a ver, ¿quién lo hacer? Un juego de manos espontáneo, ¿no? Ya, o sea, de acercarse entre los que están allí en solitario. Aquí te pillo, aquí te mato. Pues sí. Bueno, Borja, dime. Sí, nada, comentarte, te había puesto ahí una imagen, porque bueno, sé que tú eres un apasionado de la tipografía y de la imagen tu profesión, ¿no? Entonces te puse aquí la tipografía de Dune, ¿no? Como que, ¿qué opinas de ella? Me encanta. Por la simetría, porque es como el logo de Nightingales, desde cualquier sitio que lo mires. Da igual que lo mires boca arriba que boca abajo, es lo mismo y nada, me parece genial, me parece un trabajo finísimo. Sí, es una, es que aún eso, la finura, como tú dices, y no sé, me parece espectacular. Con la misma, con el mismo símbolo se forman pues cuatro letras, ¿no? Uh-huh. Sí, eso que letras diferentes con el mismo símbolo. Que eso es muy simple, pero la parte muy complejo también, porque poner con el mismo símbolo, ver, ¿no? Que ahí se forma la palabra Dune, pues me parece. Yo invito a todo el mundo que busque este este cartel, ¿no? Que le va a sorprender. A mí me gusta mucho. Esa tipografía elegida, una tipografía de palo muy fino, y luego detrás, pues esa especie de... casi parece como si fuera una especie de lava volcánica. Yo creo que sí, que bueno, piedra, evidentemente, ¿no? Es una duna, es un desierto. Exactamente. Efectivamente, es una duna. Es como una roca, ¿no? Lo que se ve por detrás. Sí, sí, debe ser de ese del planeta Arrakis, donde se desarrolla, ¿no? Sí. Ese duna. Sí, sí. Un poco también rollo Tatooine, como estabas diciendo, de Star Wars. Tatooine, sí. Esos todos desérticos. Está muy bien. Bueno, pues nada, ya hay ganas de ver la nueva Dune y a ver qué nos ofrece en comparación con el libro, que todo el mundo, bueno, ya sabéis, esa polémica del libro y la primera película de David Lynch, que aunque era extraña, ahora vamos a disfrutarla mucho, ¿eh? Sí. Bueno, las guerras conocidas entre Dino de Laurentiis, el productor, y David Lynch, que David Lynch al final rehusó poner su nombre en la película Dune. Pero bueno, veremos lo que... Bueno, y la historia de Jodorowsky también la trajimos aquí. Sí. Es una historia... Dune es uno de esos títulos malditos que esperemos que Denis Villeneuve lo saque a la luz con buen tino. Sí. Somos de Villeneuve, Borja. Siempre, ahora me estaba acordando cuando estamos ahí en la radio, Villeneuve. Y en materia de recomendaciones, Borja, vamos a hablar también, mira, hablando de adaptaciones, entre compañeros también de la radio, hemos decidido hacer una especie de juego, ¿no? En el que visualizamos una película y luego de los que participan queda al margen de la competición y propone preguntas sobre la película, ¿no? El otro día jugamos con Los Intocables de Leon Ness y ahora vamos a jugar con otra adaptación, también polémica, que como no podía ser de otra manera, y estando tú al mando, en este caso va a ser El Resplandor, ¿no? El Resplandor, sí, ya tengo 8 preguntas hechas, me quedo de hacer el resto y bueno. Es una propuesta bastante interesante para la gente que le gusta el cine, ¿no? Pues que la pueda hacer. Pues sí, uno hace de máster y inventa pues 20 preguntas sobre la película. Y es una propuesta que bueno nos está haciendo pasar un poco más amena este confinamiento. Bueno, otra manera de pasar el rato, Borja, porque también tanta lista, tanta película por ver, es que se expande como el universo de la lista ya, ¿eh? Ahí sí que caemos en la entropía y ya no sabemos a veces ni qué ver. Entonces, jugando también... Es otra manera de confinamiento. No sé si además del juego quieres recomendar algún título que te haya llamado la atención últimamente. Bueno, pues hablando de Turquía, como hablábamos antes, hoy traigo una película turca en recomendaciones. Se trata de Milagro en la celda 7, que está disponible en las plataformas Netflix y todo esto. Y bueno, todo el mundo habla un poco de ello. Es una película en la cual un hombre que tiene una hija, el hombre tiene una discapacidad intelectual y bueno, cada vez se mete en líos, problemas, una especie de, hablando hoy sobre ella, era una especie de, era una oscuridad de la de Lars von Trier y Björk, que le pasa todo lo malo, todo lo que le puede pasar a una persona en plan mal, pues le pasa a este hombre. Es una mezcla también de Entre la Vía Verde, La Milla Verde, perdón, Cadena Perpetua, bueno, es un compendio de películas de prisión y, pero bueno, desde un punto de vista, como decía nuestro amigo José, y me parece que es un término muy acertado, ¿no? Es la pornografía sentimental, porque apela directamente a los sentimientos y es una película que te evoca al sufrimiento directamente, ¿no? Todo lo malo a un hombre puramente bueno, pues le pasa todo lo peor para que puede pasar. Entonces, bueno, una película que no es original, porque es un remake de, a su vez, una película surcoreana con el mismo nombre del año 2013. Es un remake. Y nada, pues eso acabamos de descubrir ahora. Y bueno, pues recomendable, una película para toda la familia que, bueno, hay que tener el cuerpo para verla, ¿eh? Porque realmente hay escenas que son no son duras porque al final es un poco naif, un poco pueril, pero bueno, sí que si estás un poco sensible es jodido. Ya, bueno, sí, más en este momento, ¿no? Mira, yo el otro día te decía que había empezado y acabado rapidísimamente la serie de Glow, que es una serie que es un poco más en la línea de desconexión, que me parece que tiene una de las actrices con las que más he alucinado últimamente, Borja, me parece que tiene un gancho increíble, o sea, un magnetismo, la tía. Además, tiene una película en Netflix también, una película en la que ella es protagonista y directora también. La actriz a la que me refiero es Alison Brie. Uh-huh. Y la película es La chica que amaba a los caballos. Esa todavía no la vi, pero sí que en Glow me generó un buen rollo ese, uh-huh, ese grupo de mujeres que, bueno, me gustó mucho. Y el otro día también me llamó muchísimo la atención en Movistar La línea invisible, la serie de seis capítulos que va sobre los inicios de ETA, de la banda terrorista, desde un punto de vista nada esperado, porque habla sobre esos inicios en los que no había lucha armada y, bueno, cómo al final se fue gestando una cosa muy complicada, la verdad, para los propios integrantes. Va más allá de lo que puede ser el sensacionalismo y el tema de la banda terrorista, que luego más tarde pues perdió la cabeza pues asesinando y matando indiscriminadamente muchas veces, ¿no? Pero los inicios muy bien contados, un punto de vista en el que la policía no queda muy bien, la policía de aquella época, con el torturador Melitón Manzanas, me parece que era el nombre de uno de los primeros asesinados por la banda terrorista. Así que nada, muy recomendable, porque no es para nada partidista, ni mucho menos. Cuenta lo que hay. Seguro que te va a gustar, Borja. Te la recomiendo. Pues me la apunto. Yo te recomiendo a ti, Jairo, hablando... Te dejo la contraseña. Hostia, pues me venía genial. En este, bueno, sí, es una serie que vi el otro día, que se ve en nada, porque es un episodio de capítulos de media hora y son seis, está en Filmin y se llama Pure. Y eso te iba a decir, que también, como lo habías dicho, muy buena, y destacarlo. Se trata de una chica que tiene una especie de trastorno obsesivo compulsivo, así algo que le inundan en su cabeza imágenes de sexo sin ir a cuento, y bueno, pues se le provoca una serie de situaciones en su vida que se van desarrollando durante toda la serie, ¿no? Y que influye mucho en la manera de relacionarse con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, con su familia, y la verdad que es una serie que me sorprendió para bien, muy dinámica, muy fresca para estos días de confinamiento, y que recomiendo a todo el mundo. Pues nada, 20 minutos ya de Cinefagia, Borja, de este episodio 189 hecho desde el confinamiento, cada uno desde su casa. Vamos a escuchar hoy los temas que van a acompañar este programa. Como la cara B, va a tratar sobre el festival Glastonbury y de sus directos, que allí puede ver la gente que tiene el privilegio de poder asistir a un festival que mantiene un poco la esencia de los inicios. Así que entre cada pausa, un directo de Glastonbury, Borja. Y volvemos ahora con el clásico no tan popular. I'm training just to live. estamos en el clásico no tan popular, que como siempre Borja nos trae, esta vez no puede indagar, meter la mano en las estanterías del videoclub de Manuel, ¿no? Pero sí que de alguna u otra manera ha conseguido rescatar para este clásico de hoy un título, ¿no, Borja? Pues sí, se trata de un clásico clásico, porque es del año 1997. Es una película que se llama Tocando el viento, Brush Off, es el título original. Se trata de una película dirigida por Mark Herman, un director que no tiene mucha filmografía en extensión, pero bueno, tiene su éxito más importante desde 2008, y es El niño del pijama de rayas. Y bueno, pues está Tocando el viento, cuenta la historia de un grupo vamos, una banda de musical de mineros que se ambienta en la época de la crisis de la minería, cuando Margaret Thatcher, a finales de los 80. Y bueno, es una película que viene un poco al hilo, viene se asemeja mucho en forma estética a Billy Elliot, a Full Monty, que es también de 1997. Tan férreas de Margaret Thatcher hicieron que muchas de las personas, de los mineros, perdiesen el trabajo, y entre ellos, pues también lo que hacían, ¿no? Que pues, en este caso la banda de música pues se veía abocada a la desaparición después de muchísimos años de actuaciones y además también se ve una especie de competición entre bandas de otras partes de Inglaterra. Y bueno, pues una película que guarda con el telón político que tiene de fondo de Margaret Thatcher, pues se cuenta una historia muy cercana del pueblo y de los trabajadores. También muy en la línea de Pride, está basada en la misma época, recordamos también esa película. Y bueno, totalmente recomendable, con un jovencísimo Ewan McGregor, Tara Fitzgerald, que está súper bien, y luego otra serie de actores muy míticos como Pete Postlewhite, Jim Carter y Stephen Tompkinson. Vamos a escuchar el tráiler en versión original de la película, Borja, luego seguiremos hablando un poco más de ella, y también tenemos preparada una escena, pero primero vamos a escuchar ese tráiler. Miramax Films presents a sexy new comedy that CBS Radio calls one of the best films of the year. And Siskel and Ebert give it 2 thumbs up. Right? Right. The Grimley Brass Band has survived almost everything. Over 100 years this band's been going. 2 world wars, 3 disasters, 7 strikes, 1 bloody big depression, and band played on every flaming time. But their greatest test just walked through the door. Mrs. Foggan said you might let me play with you. Down, boy, down. She's Andy Barrow's old flame. Do you remember me? You haven't changed a bit. You have. And she's back to join the band. Gloria Mullins, love of me, bloody life. Bloody hell. Now. Joined band last night, did you? Yeah, how did you know that? She's got the whole town marching to a different drummer. She's very talented. Hi, I know. We saw her. That girl blows flugel like a dream. Danny Orbandroid, at your age. And romance is whistling a brand new tune. Do you want to come up for a coffee? I don't drink coffee. I haven't got any. NBC TV says it's great. 4 stars. Don't miss it. It's a blast. Okay, lads, let's do it. Ewan McGregor, Tara Fitzgerald, Pete Postlethwaite. Sex, drugs, and rock and roll, eh, girls? I accept we can do without drugs and rock and roll. Brassed off. Pues ahí teníamos ese tráiler de la película Tocando el viento, es el título original, Borja. Una película de esa época, me decías antes, los 90, película británica. Es un clásico, igual sí que es verdad que menos conocido, por eso está en el clásico no tan popular. Pero lo que sí es verdad es que estas películas de esa época del Reino Unido, el gobierno de Thatcher, la unión entre luchas, también una sociedad que empieza a machacar, ¿no? Recordamos también títulos como Trainspotting y otros del estilo. Aúna un poco una crítica que siempre es positiva sobre este título, este tipo de películas de Borja, que hay veces, muchas veces, pues es en plan de, ¿no? Pues esto no me gusta, sí me gusta. Este estilo de cine británico noventero, yo creo que todo el mundo coincide en gusto con él. Sí, porque bueno, a ver, es una película al final muy, muy amable, ¿no? Se ve un poco también, por ejemplo, en el Loach, por ejemplo, Mi nombre es Joe o alguna de estas películas, y tiene muy buena acogida, pero eso, el ambiente social y de barrio que tenían en la época de Gran Bretaña, en las zonas de los pueblos de mineros, pues bueno, hay una película también que se llama El cielo de octubre, October Sky, ¿puede ser? Déjame mirarlo. No lo tengo. Me parece que sale de Jake Gyllenhaal. Que también es habla de un drama de mineros, de un chico que es joven y es un luchador, intenta pues hacer su eso en un pueblo minero, que el padre quiere que trabaje en la minería, que no sé qué, que no ande por las nubes, porque él por lo visto quiere ser astronauta o trabajar para la NASA. Ajá. Y bueno, es una película la verdad que muy interesante y también se ambienta en esa época. Y con muy buena acogida, tanto de público como de crítica, que lo que tú dices, Jairo, es una muy buena, una época en la que el cine dio lugar a grandes títulos. Uh-huh. Sí, es cierto lo que dices, Borja, con un Jake Gyllenhaal súper joven, lo estoy viendo aquí, no sé si localizaste a la película. Sí, lo tengo. Con una mitiquísima Laura Dern, de la que hablamos también hace poco. Pues que el Renegror siga ahí en vigencia. Uh-huh. Y bueno, pues yo no sé si casi para dedicarle otro clásico no tan popular algún día, ¿no? Bueno, como decimos, Jake Gyllenhaal, que es uno de sus primeros trabajos, no sé si antes de Donnie Darko o algo así, pero bueno, que es una película totalmente recomendable y para toda la familia. Valores, superación, lo tenéis todo. Bueno, y además, claro, y bueno, en el Reino Unido siempre con buena música de fondo, o sea, uh-huh, que te garantiza también que la película pues se deje ver muy bien, ¿eh? Sí, volviendo un poquitín a la película esta, Tocando el viento, uh-huh, como decimos, está muy bien porque relata, aparte de los problemas sociales que puedes encontrar en el curro, ya sea, bueno, porque en ese momento la gente de la minería estaba en huelga, ¿no? Y muchos pensaban qué hacer, si volver a trabajar y resignarse a coger el finiquito que le ofrecían las grandes empresas o seguir en huelga y bueno y continuar con la lucha. Entonces vemos un poco a nivel laboral las dificultades que tiene y aparte también en casa, ¿no? Con las dificultades que tienen las familias para lograr sobrevivir y lograr salir adelante. Les echan mucho en cara, ¿no? La actuación de muchos de los protagonistas de esta película, que se están resignados o acomodados en una situación de comodidad y ya perdiendo un poco el espíritu ese de lucha. También eso, aparece aquí más bien de segundo plano, ¿no? No es algo que sea muy explícito en la película. Las mujeres de los mineros, que tienen un papel muy muy importante a la hora de, bueno, en este caso hacen también una labor de trabajo, trabajan y aparte en casa también tienen que aportar su gran arena. Bueno, como bien decías antes, como en Pride también, ¿no?, que tenían un papel muy importante. La escena que escuchamos a continuación, esta vez doblada al castellano, se produce pues precisamente en una de esas casas, hogar típico británico, Borja, con ladrillo rojo, mujer que tiende la ropa. ¿Todo bien, cariño? Sí, todo bien. No olvidéis lo que tenéis que hacer. No deis nada en la colecta. Solo vuestras bajas. Ya lo sé, cariño. A ver lo que haces. ¿Qué quieres decir? Lo hemos decidido los dos, ¿no? Sí, claro. Pero a ver lo que haces. Vamos a repasarlo bien, Dani. Cuando empiece a recoger el dinero le decimos: lo siento, Dani, pero nosotros hemos decidido que dado el clima actual hay que apretarse el cinturón y gastar solo en cosas esenciales. Lo sentimos, ha sido muy bonito, pero en estos momentos no consideramos que la banda sea una de esas cosas esenciales. Y nos vemos obligados a presentar nuestra dimisión con carácter inmediato. Sí. Sí. Y mañana despertamos en la UBI. Pues ahí teníamos esa escena del clásico de hoy, ese Braced Off. Sí, y además. Del 97. Todo ello, bueno, es una comedia al final, ¿eh? Tiene partes que sí son muy a reivindicar de verificación social y todo eso, pero sobre todo es una comedia con partes muy, muy emotivas, y también hay una historia de amor por ahí con Ewan McGregor y la protagonista. Vaya, me sale el nombre de ella. Y se llama Edith Fitzgerald, que bueno, que está, bueno, le da un punto de color y de a la cinta. Sí. Bueno, pues al final un poco la vida, Borja. El trabajo, pues el refresquín que te salga por ahí, como decían las abuelas, ¿no? Disfrutar un poquito de la vida, tomar algo, escuchar buena música. Pues la vida, todo lo que te ofrece la vida y todos los obstáculos que a veces te encuentras para disfrutarla en condiciones, ¿no? Y bueno, pues como decimos, una película muy recomendable para este tipo de, bueno, para cualquier momento, ¿no? Y nada, que es fácil de encontrar, en este caso está en Filmin, si la queréis ver. Ajá. Y nada, que eso, que sobre todo es la pasión, ¿no?, de la gente, aparte de por su trabajo, que es la minería en este caso, en Gran Bretaña en aquella época, es el amor por la música y por seguir haciendo algo que les unía, que era esa banda musical que es lo que realmente les importaba a ellos, ¿no? Y bueno, además hay una versión de canciones clásicas que son muy reconocibles y está muy bien. Pues nada, Borja, un gran título para este comienzo. En su día habíamos compartido la contraseña de Filmin. Como también la estamos compartiendo mucho por privado, yo por lo menos, ahora lo que vamos a hacer es ofrecer a la gente que nos escriba a cinefagfm@gmail.com, y si quieren algún día pues utilizar nuestro Filmin o cualquiera de nuestras plataformas que tenemos ahí comunitarias, pues que nos la pidan, ¿no? A ver si me dejas a mí sin pelis ahora, Jairi. No, hombre, por eso te digo, que es que antes la decíamos en antena, nunca nos pasó nada, pero ahora ya, además de comentarla aquella vez, también se la estamos pasando, yo por lo menos, a mucha gente, pues entonces si alguien quiere entrar, pues que nos avisen y así no nos corten, pero siempre tenemos preferencia. Siempre, siempre. Siempre. Aunque bueno, di tú que será por plataformas ahora, de Borja. Ya. Poco que te organices. Sí, pero quizá Filmin sea la que más... Yo de hecho es la que más utilizo ahora mismo. Filmin. Este confinamiento Filmin está ganando, ¿eh? Al final... Todo lo bueno siempre es a la flote. Entonces, sí. Bueno. Sí que es verdad que esos estrenos un poco carillos, eso se duelen, pero sí que es verdad que eso, que los clásicos nos están salvando, y las películas pues poco conocidas en Filmin, es que hay que bucear ahí y ahí te encuentras de todo. Una recomendación que quería haber hecho antes, y ahora que estás hablando de Filmin, es sobre todo no dejarte llevar por el... ver a continuación, por ejemplo, muy habitual de Netflix, ¿eh?, que directamente te pasa de un capítulo a otro, no te deja ver ni los créditos, o te suelta esa portada ya con la película que está de moda o algo. No, no, no. Hay que ir a buscar las cosas. No os dejéis llevar por lo que está viendo la gente, pues que al final os encontráis truños que no queréis ver. Mejor seleccionar antes, previamente, ¿eh? Siempre lo decimos, Borja, sobre todo que aparecieron las plataformas, no ir a buscar a la plataforma, ir con el contenido buscado, que si no te pones a buscar y al final no ves nada, te quedas ahí como estabas. Sí. Pues nada, Borja, más de la mitad del programa ya de este Cinefagia 189, aquí en el 105 de la FM, si estás en Radio Crash, en Sisto, 88.5 si estás en Radio Almaina, en Granada. Y nos vamos a hacer otra pausa, la penúltima, con otro tema en directo desde Glastonbury, para volver y en nuestra cara B hablar de Glastonbury. We'll be right back. cara B. Bueno, Borja, pues ya estamos en la habitual cara B de los episodios clásicos de Cinefagia aquí en Radio Crash. Y esta vez no nos vamos a meter en algún tema escabroso, como hay veces que nos gusta meterme. Sí que tienes pensado ya algo. Esta tarde me pasabas un tema escabroso relacionado con el cine y con la música primero y con asesinatos y con parejas. No dejan de aparecer parejas que están muy locas, ¿eh? Haciendo barbaridades, ¿no? Sí, sí, pues ya lo iremos, lo guardamos para otra cara B de otra semana, de que es una historia, es un historión. Es un historión, muy bien. Sí. Bueno, esta vez nos vamos en la cara B, que va a ser musical. Nos vamos a Glastonbury, que es un pueblo de Somerset, en Inglaterra, que además tiene una historia mitológica muy simpática, porque se dice que por allí pasó nada más ni nada menos que José de Arimatea, el Santo Grial. Incluso el rey Arturo también pasó por allí, un pueblo que tiene mucha leyenda y en el que pues una persona, un granjero de allí, un día viniendo de un festival, el Bath Blues Festival, pues bueno, había quedado encantado de cómo lo había pasado allí la gente, había ido con su mujer y le había gustado mucho. Corría el año 1969. Y él dijo, oye, ¿por qué no voy a poder yo hacer esto en mi Glastonbury? Y desde aquella, pues no se le ocurre otra cosa que montar este gran festival que con los años se ha ido convirtiendo en una especie de, bueno, un gigante de los festivales y que a su vez mantiene la tradición porque no tiene nada que ver con estos festivales ahora, quizás sean un poco ya más elitistas, ¿no? En plan de con sus zonas de aparcamiento, con su zona de tiendas, con su zona VIP. No, esto es una zona abierta donde todo el mundo entra y aquello se transforma en una especie de mini pueblo musical, y la cantidad de artistas que pasaron por allí, las actuaciones son absolutamente increíbles y quedaron recogidas en varios documentales. Tú, Borja, Glastonbury, no lo conocías mucho, ¿no? Yo no lo conocía hasta el programa, y la verdad que viendo el cartel, los carteles previos, por décadas y por años, la verdad que llevaron a lo mejor de lo mejor. Y como decimos, es un festival un poco especial porque, bueno, es un tío, este es un granjero normal que bueno, coge toda esa cultura de festivalera que tuvo lugar en las finales de los 60 con ese gusto tan mítico, ¿no? Y esos conciertos aire libre de música progresiva de Led Zeppelin y toda esta gente, pues se lo trajo, como bien dices, a su pueblo y montó esta parafernalia aquí que hoy en día es uno de los, o es el festival por antonomasia de Gran Bretaña. Todo el mundo quiere ir a ese festival. Mira, si quieres vamos a escuchar un audio que nos manda Pablo Lesúa, un compañero de aquí de Gijón, que suele amenizar el Euroyeye y el Festival Internacional de Cine de Gijón con sus sesiones, y que tuvo la suerte de hacerse con una entrada. Ahí, Borja, te des cuenta, bueno, aquí la gente se conecta como en el capítulo este de Big Bang Theory cuando quieren ir a la Comic Con, Borja, que están ahí los cuatro delante del ordenador. Pues bueno, aquello es parecido, ¿no? Y Pablo Lesúa tuvo la suerte de contar con unos amigos que hicieron eso, sacaron una entrada más y nos cuenta su experiencia allí en el Festival de Glastonbury. Hola, amigos de Cinefagia. Pues hablando del documental de Glastonbury, yo estuve ahí el verano pasado y tiene muchísimas cosas distintas a la idea de festival que tenemos aquí en España. Normalmente pues hay unas zonas de conciertos, ¿no? Con esos escenarios y luego una zona de acampada así separada o cerquita, pero aquí no. Esto es un recinto gigante donde meten a 200.000 personas, hacen una ciudad en medio de la nada, donde puedes entrar con lo que te dé absolutamente la gana. Tú una vez estás dentro ya estás en el festival. Y eso es lo más guay, que estás en medio del festival sin tener zonas separadas. O sea, simplemente con estar ahí ya tienes cientos de recintos, porque hay carpas enanas, carpas enormes. Es como una gran ciudad durante 4 días, donde el buen rollo, pues bueno, lo que se ve en el docu, lo refleja muy guay. Y solo que la putada es que conseguir un ticket es muy, muy jodido, porque los 200 y pico mil pues vuelan en 3 minutos. Es una demencia, todo el mundo, todos los británicos quieren ir, es como el gran festival y todos quieren ir. Y luego dentro, pues el ambiente es ese buen rollo que transmite el docu, ¿no? De heredado de cuando tenía otros orígenes menos mercantilizados, quizás, el festival, y todo el mundo iba pues a vivir en armonía, en felicidad esos días. Y sí, que esa herencia sigue un poco en pie. Se nota que la gente tiene esa actitud. Y se nota también, me sorprendió, incluso en la policía, la poca policía que estaba por ahí, estaba de cachondeo con la gente, dejando que el típico gorrito este de policía inglés que se lo pusieran para hacerse fotos y tal. Está guay. Lo más impactante sería, desde mi punto de vista, eso, el cómo levantar una ciudad en medio de la nada y te metes ahí y vivir en esa ciudad es vivir el festival, no simplemente ir a unos conciertos y tal. Y el buen rollo, la gente va con una actitud muy guay, mola. Si conseguís un ticket, que está jodido porque vuelan, pues os recomiendo ir. Bueno, pues ahí escuchábamos a Pablo, que la verdad nos ponía los dientes largos, Borja, vaya, sobre todo por cómo se había mantenido la esencia en el festival, ¿no? Sí, parece, como decías antes, los festivales de hoy en día son mucho más elitista, con varias zonas, y esto parece pues algo mucho más purista, ¿no? Se mantiene un poco esa esencia de los años 70 hasta el día de hoy. Incluso se hacía referencia a la prensa de la británica del uso de ciertas sustancias, hongos y cosas así, drogas alucinógenos y otras sustancias que hacían que eso fuera como el verano del amor, ¿no? De Woodstock. Claro, sí, los orígenes hippies, como nos decía Pablo, la policía también se vuelca, no quiero decir que vuelque, pero que con el ánimo se deja un poco llevar, ¿no? Decía que andaba por ahí, pues bueno, llevando el control, pero de una manera un poco light, ¿no? Uh-huh. Tampoco, y que no había mucha policía, nos estaba comentando, En materia cinematográfica, Borja, 4 títulos que esperaron Glastonbury, empezando con Glastonbury Fire. Es un recopilatorio, un documental que recoge las actuaciones de las bandas del año 72. De aquella teníamos a gente como Grateful Dead, Mick Davey, Mark Bolan, David Bowie, Pink Fairies, auténticos cracks. Luego, lo que fue ya como si fuera la primera película documental, que es Glastonbury The Movie, una película en la que también aparecían bandas pues como The Lemonheads, Porno Fairies, que esta yo no la conozco, Spiritualized, Ayrton Moreira, también un poco en la línea de que es un festival que recoge muchos muchos estilos musicales, lo que estamos escuchando hoy en este Cinefagia son bandas británicas con unos directos ahí espectaculares, pues bueno, tocando en casa, como quien dice, pero es un festival en el que nos encontramos, pues estaba repasando gente anterior, por ejemplo, bueno, desde 1970 hasta el año pasado, y ha pasado por allí, para no decir los míticos, no, nuestros amigos los Black Keys, los Pixies, Primal Scream, Pulp, pero también, por ejemplo, nos encontramos a Shakira, decíamos antes, en la última edición a Katy Perry, los ZZ Top, de todo, ¿no? Hay un directo de Lionel Richie en el del año 2016, o no, 2015, perdón, que hicieron documental el año pasado, en 2019. Eso es, ese era el tercer título que queríamos recomendar también, ese Lionel Richie at Glastonbury del año 2019, la actuación de Lionel Richie en ese Glastonbury 2015, un documental que dura 115 minutos. Yo no sé si exactamente, me imagino que recogerá la previa y posterior. Igual no se centra solo en Lionel Richie. Esto nos lo ponemos de deberes para verlo, este docu, No lo sé cómo estará hecho. Uh-huh. Y luego, el trabajo así como un poco más reconocido que gira en torno a este festival, que es el de 2006, que se titula Glastonbury, una producción del Reino Unido, y recoge la actuación de aquel año en el que nos encontramos a gente como David Bowie, que hablamos también de él, que desde los inicios asiste al Glastonbury, cuando el reclamado Coldplay, Oasis, Screen, Björk también, la mítica Björk, Blur y Massive Attack, entre otros, ¿no? O sea que ir a Glastonbury tiene que ser épico, ¿no, Borja? Sí, es uno de los festivales más importantes de esa zona y, bueno, pues como decimos, que aúna diferentes estilos de musicales y la verdad que, bueno, como nos lo cuenta nuestro compañero Osua, que dan ganas, ¿no?, de estar ahí pendiente del ordenador para pillarse unos tickets para ir. Sí. Esperemos algún día poder ir, entonces nosotros. Mira, los tickets pasan, Borja, desde el primer año, en 1970, de una libra al año siguiente. Fue gratis, con la actuación estelar de David Bowie, y fueron subiendo, incrementando el precio, 12, 15, 50, 60, 70, 100, y actualmente conseguir un ticket para asistir a Glastonbury cuesta 228 libras. O sea, pero, que casi 300 euros, ¿no? Sí, pero todo lo que se recauda va destinado pues para diversas organizaciones benéficas de allí del país. O sea que este Michael Evans, en principio con su mujer ya fallecida y ahora con su hija, me parece que es, pues bueno, no solo consiguen haber hecho un festival de referencia, sino que también hacer una contribución social, ¿no? Este Michael Evans, que se presentó incluso en las elecciones generales del 97 por el Partido Laborista, pero que le pareció poco y acabó pasándose al Green Party también, ¿no? Por la guerra de Irak, era del Partido Laborista, pero él quería ir un paso más allá. Este, pues sí, típico hippie súper reivindicativo, ¿no? Además obtuvo quizá los mejores resultados de su partido. Sí, sí. Y cualquiera le dice nada, ¿no? Pues con el éxito que está teniendo, a no ser que haya algo de fondo, ¿no? Algún dinero que se escape, pero bueno, tenemos que confiar, ¿no? Este sería como si fuera un poco el clásico, el festival no tan popular como por ejemplo puede ser el Gusto, que en su época, ¿no? Otros ahora que toman el Glastonbury, que ahí sí que en el Reino Unido mucha gente lo conoce. Y yo estos días viendo directos, pues la verdad que estamos hablando, ¿no? Te ponen los dientes largos de ver a esa gente ahí. Ese barullo, Borja, ¿cuándo podremos volver al barullo, Ya. Los festivales nos quedan bien lejos. Antes que huíamos de ello, ¿no? El barullo, y ahora parece que lo echamos hasta de menos. Sí. Bueno, pero en el festival es un poco diferente, ¿no? Porque, claro, una extensión tan grande de terreno, y como nos decía antes Pablo, que tú en el momento que entras ahí a Glastonbury, ya pues es como si fuera una fiesta de Prado gigante. Tú cuando entras a una fiesta de Prado, tú entras a la fiesta de Prado, y ahí tú ya decides, o sea, comparar una fiesta tú de Prado haces lo que... es muy grave. Pero es raro, ¿no? Porque allí seguro que no hay sidra, tío. Exactamente, totalmente. Bueno, tienen la sidra esta que toman ellos, cuando se toman 70 pintas, luego para relajar se toman una pinta de sidra de esta que tiene como gas. Así que nada. Y luego otros van a Prado. Sí, sí, pero sí, eso, ¿cómo lo harán? ¿Cómo lo harán? Sí, sí, sin tan grande. Pero bueno, también hay como pequeños escenarios también, o sea que al final debe ser, como muy, muy abierto, ¿no? O sea, una de las cosas que hay que hacer antes de morir, Borja, ir a Glastonbury. Pues sí. Y bueno, mientras tanto, pues bueno, podremos ver esos trabajos que el cine recogió sobre el festival. Hacemos otra pausa, escuchamos a más grupos que tocaron ahí en directo en Glastonbury y nos vamos ya con la despedida en este Cinefagia FM. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart, cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital, my hands are cold, and I'm on my knees looking for the Sonaba el Human de The Killers, que cerrará también el programa, y antes sonaron grupos como Kasabian, Franz Ferdinand. Yo animo a todo el mundo a que busque directos desde Glastonbury, ese festival del que hemos hablado hoy en la última parte de nuestro Cinefagia. Bueno, Borja, pues ahí escuchábamos y más añadir en este Cinefagia normal, entre comillas, Borja. Parece normal. Sí, parece normal, pero no lo es, porque cada uno estamos en casa. Pero seguimos en casa. Sí, sí. Tú ahí encima vía, yo aquí en Fiares. Y nada, estamos aquí resistiendo, que no es poco. Exactamente, conexión Cinefagia, encima de Villa Ceares, en este 189, en Radio Crash. Y poco más que añadir, Borja, no sé si tienes que hacer alguna recomendación. Vamos a tratar de seguir haciendo cinefagias normales, especiales o como sea, para tratar de sobrellevar el confinamiento. No os agobiéis. No intentar ver películas siempre. Igual hay días que no hace falta ver una película. En mi caso, por ejemplo, esto es una recomendación que hago yo, pero me hago a mí mismo también. No sintáis obligados a tener que acabar esa película. Sí, sí. Disfrutar del aburrimiento, como decía Ignatius también, ¿no? Sí, eso. Eso también es signo de... Sí, es un problema de la vida, de los tiempos modernos, ¿no? El no aburrirse, estar todo el rato ocupado. Eso y es. A veces, bueno, el aburrimiento es necesario para después disfrutar de los momentos de ocio. Que la gente haga cosas, que haga lo que sienta y lo que en ese momento pueda, que no está la cosa para agobiarse, Borja. Está la cosa para... ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo especial en este confinamiento? Nada, mira, lo que comentas. Y yo creo que como tú también, Borja, a la cocina le damos bastante, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que tirar de cocina, de receta... un poco, bueno, no es cinematográfico, bueno, sí que nos guiamos a veces por vídeos, ¿no? Pero sí. La cocina a mí me está salvando también. Un poco la cocina tiene muchas vertientes también cinematográficas, ¿eh? Uh-huh. Ahí tendríamos la, ¿cómo se llamaba? El cocinero ladrón, su esposa, y ¿cómo era aquella película que hacíamos hace poco? Muy rara también, sí, hay películas que con el pretexto de la... Sí, sí, es que tal cual. El cocinero, su mujer... Ah, su mujer y otras cosas de meter. No. la trajimos de clásico hace poco, te la digo ahora. Bueno, ¿el primer clásico nota popular de Cinefagia no iba sobre cocina? Mira, se llama El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. La trajimos aquí, que es una película muy colorida de Peter Greenaway. Está muy, muy, muy bien. Y nuestro primer clásico no tan popular, yo creo que también fue una película sobre comida. Sí, una sí. Una película brasileña. Sí. Pues nada, cocinando y luego haciendo un poco de ejercicio también virtual, ayudándote con algún que otro vídeo. Así que nada. La distopia, Borja, estamos viviendo la distopia. Como ese Schwarzenegger y ese Stallone llegando a casa y encendiendo su dispositivo y hablando un poco con el dispositivo, pidiéndole cosas. Ponme una clase de zumba. Ponme una receta de espaguetis. Así, parecido. Sí, igual. Así que pero nada, bueno, Borja. Aquí en el tiempo, con cosas. Eso es. Pues nada, lo dicho. Nos vemos en el siguiente episodio de Cinefagia, que lamentablemente yo me imagino que va a seguir siendo en casa, pero no pasa nada. Seguiremos manteniendo el ánimo. Y de aquí a allí, bueno, pueden pasar muchas cosas, pero Cinefagia va a seguir. Desde donde sea, ¿no, Borja? Desde donde sea, sí. Ya, desde casa, ya... desde Facebook, se hizo Bilbao-Asturias, Asturias-Bilbao, encima de Vía Ciares, en un coche. Hoy estaba recordando también en una imagen de la que estaba antes trasteando con el ordenador, una imagen haciendo un programa desde el coche. No me acuerdo. Haciendo cortes desde el coche. No me acuerdo exactamente para qué era ni por qué lo hicimos, pero bueno, lo hicimos así. Ah, sí, es verdad. Así que... Me acuerdo. Sí, sí. De alguna otra manera, Cinefagia siempre va a haber. Se abre camino. Cinefagia se abre camino. Nos abrimos también camino a través de las redes en ese @CinefagiaFM, tanto en Twitter, Instagram, también en Facebook, nuestra página web, cinefagiafm.wordpress.com y, por supuesto, en la web de esta casa, Radio Crash, que es radiocrash.org, tu emisora libre. En el 105 de la FM de Sisión. Hasta otra. Nos vemos, Borja. Nos oímos. Un saludo. Nos vemos. Chao.